adquirido a través de la evolución elementos que no existen en el DNA del exterior, debieron por lógica transformarse en seres diferentes a ustedes. Queremos decirles con exactitud y verdad que el planeta Terra no recibe visitas extraterrestres de seres o de naves. Las naves que ustedes ven en el cielo, la captura que los militares han realizado, los seres que se encuentran en el Área 51 congelados para estudio son interanos que salieron de la ciudad interna grado 4. Ellos pertenecen a la ciudad interna que se encuentra debajo de Australia. Ellos son llamados los grises reptilianos, porque son de piel blanquecina, pequeños, con piernas y brazos alargados, sin cabellos y de ojos negros grandes y rasgados. Sabemos por explicaciones anteriores que los grados 1 y 2 están ocupados por las criaturas. A partir del grado 3, los interanos, nuestros descendientes se desarrollaron. Los grises. Son nuestros descendientes. De los 576 voluntarios que se quedaron atrapados en el exterior, ellos son los que más profundamente se fueron a vivir en las cavernas de Terra. Asustados con la distorsión, penetraron en las cavernas de la Antártica y de ahí no salieron nunca más y en ese lugar fundaron su ciudad interna. Mientras conservaron la lucidez, trabajaron arduamente para que la enfermedad de la distorsión no los afectase al igual que aquellos que se habían quedado en el exterior. A pesar de todos sus esfuerzos, no pudieron retener la enfermedad, pero sí lograron que llegara a cierto punto y se detuviera. El avance de la distorsión deformó la estructura bella de su materia y de su psiquis, dejaron de ser ayaplianos para convertirse en seres amorfos, indefinidos, anómalos, apáticos e imperfectos. La distorsión llegó a transformar sus cerebros, haciendo que su visión y percepción de su realidad se encuentre en una línea de conocimiento y entendimiento puramente material y para el placer de sus sentidos externos. No poseen imaginación, sus movimientos son puramente abocados al instinto y sensación. Sus cerebros trabajan a través de imágenes correlacionadas las cuales se desenvuelven para su subsistencia. Son de pequeño porte de 70 centímetros. A un metro de altura, piel muy blanca y un poco transparente, ojos inmensos y negros, nariz y boca muy pequeños, brazos y dedos alargados y sin cabellos. Quedaron relegados en la evolución y elevación, al estar tan separados de todo vestigio evolutivo, quedaron muy atrasados, olvidados, desterrados y confinados a su propia suerte. Estos son los llamados petrificados. Hoy en día son ustedes los que los van a recuperar, ellos a través de ustedes podrán tener la oportunidad del regreso, solo así lograremos la unión y el enlace de energías-pensamientos. Estos grises nunca han salido de su realidad, no conocen otra vida que la suya y viven sin tener la más mínima idea de lo que los rodea o de que haya otros seres alrededor de ellos. Los grises, reptilianos. Pertenecen al cuarto grado y su ciudad interna se encuentra muy cerca de Australia. Estos seres, al igual que los primeros, huyeron también a las profundas cavernas, pero